El diálogo es la expresión de la humanidad, es la manera de entenderse, de buscar salida, de construir una sociedad o de construir cualquier actividad en lo que representa el comportamiento de cualquier persona o de cualquier grupo social. Lo otro es enmudecernos, lo otro es buscar caminos violentos, lo otro es agravar cualquier crisis. Ahora, ¿cómo se concreta el diálogo? Bueno, cada quien tiene que hacer sus propuestas, cada sector tiene que hacer su planteamiento, cada sector tiene que esbozar sus ideas, hacer las propuestas que considere conveniente, y que es la discusión en la mesa. Eso está coordinado, orientado, avalado por el Vaticano. Existen organizaciones internacionales como el Grupo de los Siete, la Unión Europea, UNASUR o la OEA, bueno, una serie de organizaciones que avalan y respaldan la actuación de los expresidentes y del grupo de facilitadores que están en esa actividad.